la palabra. La animala humana pinta en las paredes de su gruta la prosa, la prisa, la presa, la praxis. Su pico pluma abreva en calendario ovárico, sangrando canta y cantando sangra. La insurrecta palabra se empierna a orillas del río de la vida y de la muerte. ¿Quién habla y quién oye? ¿Quién sostiene el aroma? ¿Quién es quién en la palabra, en la letra? La palabra es la ventana donde mira la canción. Un arroyo, una montaña, un sendero, una flor. ¿Qué sueño? ¿Qué sé yo? Que el fútbol sea igualitario. El sueño de ser profesionales. No hagamos del fútbol una cuestión de géneros, sino una cuestión de deseos. He visto la destreza en cada pase dado, la habilidad traviesa, alegre e insolente, la magia que empapada de barro y de potreros dejaba en cada cancha su huella permanente. Jugaban con el cuerpo de forma apasionada, a sus pies la redonda mil piruetas hacía. Camiseta en la piel y en el alma, que a su paso dejaba locura y fantasía. Grandes del fútbol, talento, picardía, maestras del pasado que tanto han enseñado. ¿Cómo olvidarlas si son la historia misma de gambetas y goles que aún no ha terminado?